goes on. You keep carrying that anger, it'll eat you up inside. Baby, I've been trying to get down to the heart of the matter, but my will gets weak and my thoughts seem to scatter. But I think it's about forgiveness. Forgiveness. Even if una canción de Don Henley, The Heart of the Matter, en Estrellas de Medianoche. Con esa canción comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Y con esa canción comenzamos un día más. Uf, ya han pasado 7 minutos y 30 segundos. Del viernes 3 de noviembre del año 2023. ¿Qué pasó un 3 de noviembre en la historia? En 1639 muere Martín de Porres, religioso y santo dominico peruano, quien había nacido en 1579. 3 de noviembre de 1898 en Colombia asume la presidencia Manuel Antonio San Clemente. 3 de noviembre de 1903, Panamá se separa definitivamente de Colombia y nace como Estado independiente. Ese mismo día, en la ciudad de Rosario, Argentina, se funda el Club Atlético Newell's Old Boys. 3 de noviembre de 1911, en Estados Unidos, la marca automotriz Chevrolet ingresa en el mercado tomándose esta fecha como la de su fundación. En 1946, el 3 de noviembre, nace Manuel Elkin Patarroyo, inmunólogo colombiano. En 1964, en Estados Unidos, Lyndon B. Johnson es elegido presidente, el primero electo después del asesinato de John Kennedy. En 1970, el 3 de noviembre, en Chile, el presidente Salvador Allende asume como presidente constitucional. Es el primer presidente marxista que accede al gobierno a través de elecciones. 3 de noviembre de 1979, nace Pablo Aimar, futbolista argentino. En 1995, nace Kendall Jenner, modelo estadounidense. El 3 de noviembre de 2006, muere Paul Mauriat, director de orquesta francés, quien había nacido en 1925. Y finalmente, el 3 de noviembre del año 2020, en Estados Unidos, se celebran elecciones presidenciales. Hechos sucedidos en una fecha como esta. 3 de noviembre. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está un trío norteamericano llamado En Vogue. Y la canción Don't Let Love. Pronuncié mal. Don't Let Go Love.

sucedió en una fecha como esta. 3 de noviembre 1972. Hace 51 años los cantantes James Taylor y Carly Simon se casan ante un juez durante una ceremonia realizada en el apartamento de Carly Simon en Manhattan, Nueva York. Es el comienzo de un matrimonio que duraría 11 años por parte de una de las parejas más populares en la música en esa época. Esa misma noche, James Taylor tenía una presentación en el Radio City Music Hall de Nueva York y en un momento dado, Carly Simon subió al escenario y ambos le anuncian al público presente que se habían casado. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Precisamente hablando de matrimonio, Carly Simon hizo una canción muy apropiada, pues, para la época. That's the way I've always heard it should be. Así fue como me enseñaron que uno se debe casar si quiere irse a vivir con una persona, debe casarse antes. By no remark, I tiptoe past the master bedroom where my mother reads her magazines. I hear her call sweet dreams, but I forget how to breathe. Myself. Well, Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I don't know. I just miss you so much.

y Linda McCartney aparecieron como ellos mismos. A pesar de que Give My Regards to Broad Street no tuvo éxito de taquilla, su álbum de la banda sonora se vendió bastante bien. El título es una versión de la canción de George M. Cohan, Give My Regards to Broadway, y se refiere a la estación del tren Broad Street de Londres. Hace 39 años, la banda sonora de Give My Regards to Broad Street alcanzó el número uno y de ahí surgió esta canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es Paul McCartney con No More Lonely Nights. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Mr. Thrill,

out there lost. Is a dream that can come true. Is it worth the reaching for? Don't you want me anymore, darling? Hold me till the morning comes, until I see your smile. Take all the sadness from your eyes. Hold me till the morning sun. Let me stay. Una canción de Paul Anka, Hold Me Till the Morning Comes. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 3 de noviembre, año 1990. The Righteous Brothers llega al primer lugar de Inglaterra con Unchanged Melody, donde permanece 4 semanas. Esto sucede 25 años después del lanzamiento de la versión original, gracias a su aparición en la exitosa película Ghost, la cual fue protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze. Escrita en 1955 por Alex North y Hi Zaret, para la película Unchanged Melody. La balada fue interpretada por primera vez por Todd Duncan. Más tarde ese año, varios artistas tuvieron éxito con la melodía, incluidos Liberace, Jimmy Young y Lex Baxter. Pronto se convertiría en una de las canciones más grabadas de la historia. Sin embargo, la versión de los Righteous Brothers, publicada en 1965, se convertiría en la grabación definitiva, la más aclamada, la más exitosa. Producida por Phil Spector y con la actuación en solitario de Bobby Hatfield, del dúo. Recordemos que los Righteous Brothers, en su mayor parte del tiempo fueron conformados por Bobby Hatfield y Bill Medley. Pues esta vez en Unchanged Melody, la vocalización fue por parte de Bobby Hatfield. La canción fue un éxito desde su lanzamiento en 1990, cuando apareció de manera destacada en la película de Demi Moore y Patrick Swayze, ganó una nueva generación de fanáticos en todo el mundo. Es decir, la canción no solamente fue éxito inicial en 1965, sino que se renovó en 1990, fue bien aclamada y alcanzó el primer lugar en el listado de Inglaterra a partir de una fecha como esta, 1990, 3 de noviembre, y allí permanecería durante 4 semanas. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. got this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought I knew, and I thought we could be. You were everything, everything that I wanted. We were meant to be, supposed to be, but we lost it. All of the memories so close to me just fade away. All this time you were pretending so much for my happy end. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Again.